Yo tengo luz que me ilumina y me protege de la gente. Con cuatro velas de acentado y tres vasitos de aguardiente. La bruja hace su trabajo con el tabaco en la boca. Se da cuatro zapatazos para traer a los hombres. Se cruzan dos alfileres para conseguir las mujeres. Se pone cebo en un sobre para conseguir a los hombres.